permiso SEGOV-0019-2008. 90.5 FM Radio UDEM. Vía internet www.udem.edu.mx/radioudem. Radio UDEM 90.5 presenta Globales, ¿qué acontece hoy en el mundo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Global Es. Esta tarde los acompaña José Luis Carrington y Juan Carlos Guerra y un servidor también, Francisco Ramos. Bueno, vámonos el día de hoy con las noticias. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Bolivia? Bueno, pues es esto de la... que están advirtiendo la violencia aquí que está sucediendo, la crisis política... Y no sé qué tengas que comentar acerca de esto, Juan Carlos. ¿Qué país tan lejano? ¿Para qué preocuparnos por él, no? Bueno, ¿A poco le compramos gas natural y todo eso? Mira, lo que pasa en Bolivia es algo muy especial. Históricamente fue un país que nunca se acabó de homologar, ni racial ni étnicamente, porque fue, en un sentido, un proyecto fallido de colonización. ¿Y qué quiere decir? Bueno, fallido en el sentido social, en el sentido político, pero en el sentido económico, en Bolivia, en la ciudad de Potosí, el famoso cerro este del Potosí, pues le daba más riqueza al imperio español que probablemente cualquier otro territorio de todas las Américas, honestamente. El Cerro Rico es un lugar... Pues Potosí probablemente sea, después de El Alto, es la segunda ciudad más alta de todo el mundo. Está aproximadamente unos 4.500, 4.400 metros sobre el nivel del mar. Y de este lugar sacaban harta riqueza, plata, ¿sí? Y obviamente era una de las partes más importantes del Imperio Español. Pero una vez que se fueron, una vez que, bueno, obviamente se independizó por ahí de una manera abrupta, pero se quedaron en este lugar, obviamente está dividido en dos. Geográficamente, Bolivia es, la mitad es cordillera, el oeste, ¿sí? Y la otra mitad es plano, ¿sí? Y obviamente, bueno, la ciudad de Potosí, bueno, obviamente está a la altura. Pero la riqueza del Cerro Rico, se acabó. O sea, de hecho, todavía existe la minería en este lugar. Me tocó estar, de hecho, adentro del cerro. Me tocó ver todavía las condiciones infrahumanas medievales con las cuales la gente trabaja para sacar todavía un poquito de riqueza en un sistema cooperativista. Que, bueno, va también para las empresas, pero también mucho de lo que sacan a algunos, ¿sí?, lo pueden ellos negociar. Entonces, ¿por qué lo digo? La gran riqueza de Bolivia hoy en día ya no está en la minería, sino que está en los otros recursos naturales, más que nada el gas natural, ¿sí? Y por ahí algo de petróleo. Lo que pasa es de que esto todo está del lado este, ¿sí? Y en el lado este hay grupos raciales, no nada más étnicos diferentes, porque raciales, ¿y por qué lo digo? Que hay apellidos croatas, serbios, españoles, italianos. Y la mayoría de la gente en Bolivia, en la cordillera, en el oeste, pues son quechuas, aymaras, indígenas, ¿sí? Evo Morales es extracción de estas razas, de estas etnias. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que está pasando ahorita es que es un país que obviamente había sido, o nunca había sido gobernado directamente por un indígena, ¿ok? Como lo está haciendo ahorita que es Evo Morales. Entonces lo que pasa es de que obviamente había gobernado Bolivia las élites criollas, ¿sí?, europeas, basadas en Santa Cruz, ¿sí?, bueno, basadas y también impulsadas, influenciadas, porque Santa Cruz es la provincia más rica, ¿sí?, del país boliviano. Entonces, ¿qué pasa? Ahora que llegó al poder Evo Morales, pues obviamente que dijo, oye, pues espérate, o sea, este país estaba al revés, ¿sí?, está... Tienen demasiada autonomía en las provincias, tienen demasiado poder económico, tienen demasiado poder político, y esto no parece un país, esto parece una federación fragmentada. Entonces, lo que pasó fue que Evo Morales ha querido centralizar el poder, ¿sí? También ha querido, por ejemplo, centralizar un poquito más la educación. Me tocó estar ahí, por ejemplo, en las protestas de los maestros, que no querían tanto que les dictaran línea de la paz, sino que querían un poquito más autonomía. Entonces, eso es lo que pasa. Hay búsqueda de autonomía educativa y obviamente hay búsqueda de autonomía y hasta independencia de las provincias de la media luna del este boliviano, que se quieren separar porque no quieren estarle teniendo que mandar dinero al centro La Paz, ¿sí? Pues no nada más porque lo ven como, a veces como Nuevo León ve al resto de los estados. Nosotros tenemos más riqueza y es injusto que les damos y no recibimos lo mismo acá. Sino que también abiertamente racista. Los Cambas, es un grupo de por ahí de Santa Cruz, que es una mezcla de guaraníes, croatas, españoles, ¿sí? Que quieren, no quieren tener relación con un centro indígena. Realmente, lo pongo sobre la mesa. Y lo que pasa es de que se está tratando, Evo Morales, de cambiar las leyes, de cambiar las instituciones, pues para poder tener bajo control al este secesionista, autonómico, en un sentido más eufemista. Entonces, es lo que está pasando, que Bolivia se está fragmentando porque están jalando cada quien para agua para su molino. Entonces, pues obviamente Evo Morales pues es una persona pues humanista en un sentido y no ha querido aventarles el ejército tampoco a las provincias que se quieren separar. Digo, tampoco no es como que estas provincias no puedan también defenderse. Entonces, no ha querido hacer una guerra civil, ni sería lo mejor para nadie, porque moriría mucha gente inocente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que se metan al carril los bolivianos de que son una nación, aunque sean de etnias diferentes. Y lo dije al principio que fue un proyecto fallido, pues porque no hubo un mestizaje como lo hubo en México, ¿sí? Y no hubo una aniquilación de los indígenas casi en su totalidad como lo pasó en Argentina y casi en Chile. Entonces, aquí lo que pasó fue que quedaron un grupo grandísimo de indígenas, la mayoría, ¿sí? Es el país, de hecho, de Sudamérica con mayor cantidad. Y obviamente una no minoría, porque también hay bastantes blancos, ¿sí? De distintos orígenes europeos, que nunca se acabaron de integrar. Entonces, ni siquiera es multiculturalismo, porque, bueno, el multiculturalismo estamos hablando es una política pública donde se busca unificar las etnias, las razas, ¿sí? En ese sentido, Evo Morales está tratando con la ley y con las instituciones que existen ya en la Constitución, enarboladas, dice, oye, espérate, tenemos un país. O sea, vamos a trabajar en pro de la unidad boliviana. Entonces, eso es lo que está pasando. Y vemos violencia. Digo, el otro día estuvo totalmente paralizada Sucre, porque lo que está pasando es que, de hecho, Sucre era económicamente la capital, ¿sí? Antes. Y La Paz se llevó la capital hacia la ciudad, pues por cuestiones políticas. Entonces, de hecho, La Paz y Sucre están peleadas abiertamente por quién. De hecho, Sucre tiene el poder judicial. Entonces, lo que pasa es de que, pues, no puedes. O sea, tienes que unificar tus instituciones en una misma ciudad. Entonces, eso es lo que ha pasado también. Que también políticamente no se han podido poner de acuerdo La Paz y Sucre. Entonces, Sucre ha estado en bronca fuerte últimamente. Entonces, paralizada. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando más o menos en Bolivia ahorita. Bueno, pero esta crisis política, bueno, pues viene siendo normal, ¿no? Cuando tratas de fragmentar un país y pues tomar las decisiones fuertes, armar el país como se debe, bueno, pues hay mucha gente inconforme porque ya no va a estar al pro, a lo que ellos están acostumbrados. Bueno, hipotéticamente lo que dice sí, siempre y cuando lo que buscas es un Estado-Nación. Claro. Pero bueno, lo que es el Estado-Nación monocultural, por ejemplo, en el caso de México, el mestizaje siendo una monocultura, pues en Bolivia nunca funcionó. Y tampoco no quiero decir que México haya funcionado la monocultura. Ahora vemos, por ejemplo, con las diferencias que tenemos, que nunca pudimos cementar honestamente, finalmente, una nación-estado en un sentido clásico como lo hicieron los europeos. Digo, aquí fuimos poscoloniales, nuestra nación-estado. Tampoco estamos diciendo que se estaba buscando ser una nación como Francia. ¿Sí? O sea, nos independizamos a semejanza de los europeos. Pero nunca en México cuajamos las diferencias étnicas, raciales, y obviamente en Bolivia mucho menos. Entonces, repito, hipotéticamente debería de funcionar si lo que se busca es un Estado-Nación a la manera clásica. En el caso boliviano, obviamente tú ves que de intereses económicos e individuales le ganan a la nación y de grupos. Porque obviamente Santa Cruz es la región más rica. Y Tarica y otras regiones por ahí. Entonces, no les interesa. O sea, ¿por qué te tengo que dar a este señor, sí, con el cual me identifico, que está arriba de una montaña? Pues digo, La Paz está arriba de 4.000 metros. ¿Sí? El poder. Si el poder lo tenemos nosotros. Entonces, sí, la nación tiene que centralizar el poder. Y tiene que, bueno, el Estado-Nación está basado en una amenaza del uso de la fuerza. Y no queremos ahorita que lo tengan que hacer así. Pero para eso es el ejército. Para resguardar las fronteras, ¿sí? Y para salvaguardar la paz. Y para salvaguardar la nación. O sea, si es verdad lo que se quiere, pues es lo que debiesen de hacer, pero no es lo más recomendable. ¿Sí? O sea, no queremos que haya violencia pues, por el pro de homologar la economía, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Hillary Clinton ventaja ya en grandes estados que son clave para ganar en comicios de noviembre. Ya tiene gran ventaja, como están diciendo en la nota, que Hillary Clinton ya tiene suficientes votos y tiene, bueno, ya de alguna manera votos confirmados y ventajas sobre determinados estados que son pequeños. Mira, la verdad es que estamos ahorita preocupados, hace cuenta que estamos en una carrera de caballos y tenemos la vista fija en el caballo 2 y 3 que se están peleando por el segundo lugar, porque el caballo 1 ya va bien adelante y el caballo 1 es John McCain. Del Partido Republicano. ¿Y por qué? Pues por lo más obvio. Porque el Partido Demócrata se está debilitando por no tener consolidada su candidatura. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo nada más lo feíto de la realidad del poder y de la lucha política por el poder dentro de cualquier nación, por más democrática que sea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, obviamente está habiendo elecciones internas, ¿sí? Y está habiendo también presión, está habiendo mucho gasto por parte de los candidatos, está habiendo mucha gente apoyando con dinero, ¿sí? Para llevar a los candidatos a ciertas políticas públicas, ¿sí? Obviamente la gente que aporta dinero espera algo a cambio, a largo plazo. Con influencia de cabildeo, ¿sí? Con ciertas ventajas, que son indirectas, no se dice directamente. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos? Que obviamente están luchando, que los números a veces favorecen a uno, que los números favorecen a otro. Pero la verdad es de que la candidatura se ve más fuerte ya por el hecho del pragmatismo político que está favoreciendo a John McCain. Entonces, ¿por qué te lo digo? Lo puedo tratar de hacer un comentario y no lo quiero sacar de contexto. O sea, lo voy a recontextualizar si es necesario. Declaró Hillary Clinton que, mira, Irán, si es necesario te voy a eliminar del planeta si haces algo en contra de Israel. Bueno, o sea, ya sabemos que independientemente del partido político que llegue, el presidente de Estados Unidos funciona como una pieza más dentro de un sistema, ¿sí? Que tiene ciertas visiones de política exterior y de orden en el mundo. Entonces, obviamente, es un comentario que no va hacia el centro político. ¿Por qué? Porque en un sentido Hillary Clinton ya está empezando a darse cuenta que si ya pasa el obstáculo de Obama, pues el obstáculo real va a ser posicionarse en contra de un candidato abiertamente beligerante que es John McCain, que dijo recientemente que si es necesario, Estados Unidos se va a quedar en Irak por 100 años. ¿Ok? Puede ser no necesariamente como una ocupación, sino que puede haber después bases o bastiones de Estados Unidos, pero permanecer si es necesario. ¿Ok? Por ejemplo, como el caso de Japón, pues tienen desde la Segunda Guerra Mundial, etc. Bueno, y en otro, Alemania, pues en la Segunda Guerra Mundial, sí. Otro problema que creo que ha estado debilitando el Partido Demócrata es que últimamente se han dedicado a estarse atacando el uno contra el otro. Ya en vez de mostrar el pro de lo que quieren hacer, pues ha sido un ataque a tus deficiencias. Sí, no. Y te das cuenta de la realidad de que lo que vende hoy en política es no tanto la sustancia. O sea, porque si en verdad se ponen a cuestionar Obama... O sea, su proyecto político en verdad es como una contradicción, porque lo que él quiere en verdad es cambiar las estructuras, ¿sí? Obviamente él dice que va por el cambio, ¿sí? Pero si tú le preguntas claramente, él no tiene una posición más que lo que quiere es el cambio, que dice que el cambio es necesario y la gente sabe que se necesita un cambio, mucha gente lo quiere, ¿sí? pero obviamente no está articulando de manera muy efectiva si tú le preguntas. Entonces, a él le conviene estar en esta balada así de. Bueno. Hillary Clinton, por el otro lado, fíjate, siendo demócrata, no quiere tantos cambios. Solo lo que ella abiertamente dice es que sí hay cosas que están mal en Washington y que se necesitan cambiar. Pero eso no quiere decir que tú tengas que cambiar las estructuras en sí sociopolíticas de la nación. Pero por el otro lado también ha sido muy contradictorio, ya que ella dijo al principio que ella quería retirar las tropas de Irak y luego vio que pues que estaba bajando su voto y, claro. Y ahorita ya está sí, totalmente ahorita, a favor de la guerra. Pues porque ahorita, la verdad, generalmente los presidentes en Estados Unidos no se cambian durante tiempo de guerra. No sé por qué, será por el miedo que la gente tenga de que pues el siguiente no va a tener una decisión correcta en cuanto a lo que se debe de hacer. Y como ya les lavaron muy bien el aparato ideológico, ahorita lo que importa es el aparato ideológico y quién maneja las mentes y las conciencias de Estados Unidos. Y por ende, los medios de comunicación. ¿Para qué? Para hacerle ver a la gente de que justificadamente todavía deben estar en Irak, pues supuestamente por un causa, supuestamente es una causa humanitaria, ¿eh? El hecho de que no se han ido, porque supuestamente Irak se va a morir, se van a matar en una carnicería entre ellos, lo cual no fue cierto en Vietnam, ¿verdad? Obviamente en Vietnam pues murieron 20,000 soldados americanos, no sé cuántos, probablemente hasta millones de vietnamitas, ¿sí? Y ahí se fueron hasta que la toalla llegó al suelo. Entonces, ahorita obviamente, acá en el Pentágono y en los conservadores, pues obviamente hay una política abierta, bueno, que no es pública, pero de permanencia en Irak, ¿sí? De dominio, de expansionismo, que obviamente, por más de que sea el Partido Demócrata en Estados Unidos, no es un partido progresista, ¿eh? O sea, no es un partido que viene a cambiar las cosas. Entonces, lo que estamos viendo en el partido ahorita es, demócrata, una lucha entre una posición que parece más republicana de Hillary Clinton, ¿sí? Por el conservadorismo de muchas de sus estructuras, y una posición progresista, pero que no está bien cuajada en cuanto a lo que se quiere. Entonces, el que está ganando es el que ya tiene ese conservadurismo y ese realpolitik sobre la mesa, que bueno, es John McCain. La otra vez está... No, la otra... Bueno, en el Partido Demócrata, la otra vez estaba leyendo que aunque Hillary reclama que ya ganó la mayoría de los estados, los grandes, los que realmente importan, según ella, pues Obama todavía sigue estando arriba por cuestión de delegados, o sea... Mira, te voy a ser realista, cómo funciona la democracia en Estados Unidos es así. Lo que se está haciendo es tratando de demostrarle a los superdelegados que los candidatos se pueden legitimar. ¿Y qué quiere decir? Si las estadísticas dicen que yo voy 10 puntos arriba de tal candidato, pues eso va a influir en el superdelegado. Al final del día, la democracia en Estados Unidos es mucho menos que representativa, o sea... Hay representantes, pero al final del día acaba siendo una decisión cupular, que son los superdelegados. ¿Sí? Yo creo que es más que nada... Que es el colegio electoral. Es más que nada una lluvia, ¿sí?, de cifras que está haciendo. Porque claro, en unos estados Barack Obama gana las primarias de votaciones, por tanto, y se lleva a Hillary Clinton más o menos un promedio de las notas que yo he leído, que es un 10%. No es muy separada la cifra. Uh-huh. Y bueno, aquí vemos ya como Hillary Clinton en estados más grandes obtuvo un 55%. Contra 45%. Sí, pero como te digo, o sea, el apoyo popular es muy importante. Pero al final del día es el colegio electoral, los votos por estado y los superdelegados, donde, bueno, obviamente tiene que haber una correlación. O sea, oye, si hay un 45% a favor de Obama y un 30% de Hillary... Si el colegio electoral le da el triunfo a Hillary con un 30 y los superdelegados también, pues la gente se va a preguntar cuál es la democracia, ¿sí? ¿A qué te digo todo esto? O sea, obviamente sí hay tendencias, sí hay grandes grupos, sí hay acción civil, sí hay grupos civiles, sí hay asociaciones civiles. O sea, sí hay ciertas tendencias políticas, ¿ok? Que la cúpula generalmente sí sigue, ¿ok? Pero al final del día acaba siendo una decisión pragmática, por política real, de lo que ahorita quiere Estados Unidos y que necesita, pues ahorita lo que necesita es sacar la economía adelante. Entonces no van a permitir que gane un partido que va a empezar a gastar, a tener un gobierno grande, a sacar dinero donde no hay, ¿sí? O como le pasó a Bill Clinton, cuando Bill Clinton ganó las elecciones, era un partido, Bill Clinton era un candidato en serio socialdemócrata, pero a la hora que llegó al poder, el pragmatismo político ganó. ¿Y qué pasó? Alan Greenspan le llama por teléfono. Oye, Bill, lo que tú quieres hacer de reformas sociales a Medicaid y a Medicare y a Social Security, no se puede, señor. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Se lo tuvo que echar para atrás. Y eso está sobre la mesa. Cambió sus políticas, ¿sí? Porque no había dinero para solventarlas. Entonces, ¿por qué te lo digo? Estados Unidos no puede darse el lujo ahorita, ¿sí? De ir en contra de que hay una recesión. Bueno, hay una posible recesión económica ya no muy pronunciada, pero de que hay, está pasando un problema financiero, lo está pasando. Entonces, no pueden llegar de repente y decir, no, vamos a distribuir ahora sí a todos, vamos a traer el progresismo social. O sea, tiene que haber algo que lo respalde. Entonces, en ese sentido, se está la gente yendo por la realidad, ¿sí? Yo lo veo así. Y no me gustaría a mí, honestamente, que ganara John McCain. Pero el que nada más está beneficiando es... Y las mismas ideas de mantenerse en Medio Oriente y de mantener las mismas políticas. O sea, así lo pongo así fríamente sobre la mesa. Bueno, un momento, regresamos a Global Es. Nos vamos a un corte. Dream, making everyone smile. He was sunshine. I fell over my feet like bricks underwater. And how am I supposed to tell you how I feel? I need oxygen. Oh, baby, if I was your de regreso en Global Es. Le recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Estamos de regreso en su programa Globales. Le queremos recordar las líneas de comunicación 8336-6162 y 8336-4203 para quejas, sugerencias, para también dar opiniones o proponer temas que podemos abordar en las siguientes sesiones y emisiones de su programa Globales. Vámonos con el tema de hambruna, de los precios de los productos. ¿Qué está pasando, Juan Carlos? Bueno, lo dijimos la semana pasada y la verdad es de que ha tomado una escalada el tema, porque está afectando, o sea, obviamente, muchas partes de la población. Y la semana pasada me quedé con ganas de decir que el hecho de que los productos, por ejemplo, el aceite comestible haya subido aquí, pues no necesariamente siempre es porque el gobierno lo quiere, ¿sí? O sea, el gobierno, si él quisiera, pues no te vendería el producto caro. Lo óptimo siempre es que los, no que te subsidien, pero si los gobiernos pudieran tener poder sobre tener productos baratos en la canasta básica, pues eso es la plataforma política más padre, que, más funcional que puede haber. Y obviamente cumple la primera premisa que con la cual todos los políticos se postulan, que es eliminar la pobreza durante mi mandato. Que es obviamente bajar los precios de los productos, pues para que la gente pueda acceder a niveles de materiales que sean más a su beneficencia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues, por ejemplo, en el caso del aceite, pues en otros países ha subido 170%, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que abrir los ojos a darnos cuenta que los productos están a nivel mundial en un mercado donde compiten por el mejor postor en cuanto a cliente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente este aceite, pues es un producto mundial, ¿sí? Que está vendido por grandes empresas, ¿sí? Que obviamente México no tiene el control sobre, con el cual puede decir, ah, yo me encargo entonces de que mi aceite no suba, ¿sí? Porque yo soy autosuficiente en esto. Punto número dos, hoy leí la noticia, que México no es autosuficiente tampoco en alimentos, que no somos autosuficientes porque no le damos la, no tenemos la garantizado para alimentar a la mitad de la población. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú no garantizas la alimentación de tu población, pues tienes que depender de externos y entiéndase mercados, para comprar a los precios que estén para poder surtir de ciertos productos a tu población. Entonces, hago una distinción. Oye, el petróleo está a $120 el barril. Bueno, si yo soy ruso, bueno, no ruso, si soy ucraniano, porque los rusos tienen mucho petróleo. Y pues en el caso ruso, si no compro petróleo, en el caso ucraniano, perdón, y si es invierno, pues me va a dar mucho frío, porque el invierno de Ucrania pues baja mucho la temperatura. ¿Y por qué lo digo? O sea, aquí en el caso de México somos un país tropical, generalmente no hace frío. Y obviamente si dejamos de consumir energéticos, pues lo mucho que hacemos es le bajamos la velocidad a la economía, o sea, producimos menos. Pero en el caso de los ucranianos, si no consumen el energético, se mueren de frío. Entonces la analogía es para entender por qué no podemos dejar de comprar alimentos, ¿sí? O sea, porque toda la crítica está es que vendemos petróleo, somos productores y compramos gasolina. Pues sí, es irrisorio. Es incomprensible, pero lo hacemos. Pero bueno, la gasolina la podríamos dejar de comprar y la gente, pues probablemente andaría menos en los coches, etcétera, etcétera. Pero los alimentos, con eso no puedes jugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no es como que todo mundo es autosuficiente. O sea, los chinos son autosuficientes en sus alimentos, ¿ok? Los hindúes también, en la mayoría de sus alimentos. O sea, no estamos diciendo que México se haga una autarquía, ¿sí? Que totalmente se cierre y que volvamos al proteccionismo, etc. Pero en los alimentos es fundamental que si no dependas de fuerzas del mercado para tu alimentación. Más allá que tenemos ahorita un sistema político, económico, que está favoreciendo al capital, ¿sí?, alimenticio sobre la economía de subsistencia, que es que la misma gente pueda subsistir con la propia con su propia producción, ¿sí? Pues es muy importante eso. Esto último lo digo porque acabo de leer también que en México, no recuerdo la cifra, pero una grande parte de la población, pues ha sido forzada fuera del campo, de la economía agrícola de la subsistencia, ¿sí? Por el hecho de que no están habiendo oportunidades, por el hecho de que estamos globalizando nuestra producción, la estamos metiendo al mercado con estas políticas neoliberales, ¿sí? Por el hecho de ser más eficientes, y sí, hemos vendido más, y sí, hemos exportado más, pero hemos concentrado más en menos manos, por lo cual hemos participado directamente en la subida de precios de productos, en el dejar al país en la deriva en cuanto al autoconsumo y a la subsistencia, ¿sí? Y obviamente en el dejar fuera a grandes partes de la población que están obviamente siendo dejadas por un lado. No es casualidad que el Partido de la Revolución Democrática pues tiene la mitad de la población electoral. O sea, los del PAN le ganaron por medio punto porcentual. Entonces, esa gente, independientemente de lo que represente el PRD, esa gente tiene un reclamo legítimo. Entonces, por ahí va la cosa. O sea, obviamente, estamos dejando las fuerzas del mercado, nuestros alimentos, ¿sí? Y nuestros energéticos. Digo, sin decir que estamos privatizando los dos completamente, sino que estamos entrándole al mercado, que no necesariamente también es mal, ¿sí? Pero una cosa es que, por ejemplo, los chinos entran al mercado, ¿sí? Pero entran al mercado con ciertas cosas. Hay con cosas que no se juega. Estados Unidos subsidia su agricultura. Europa subsidia su agricultura. ¿Por qué? Porque no entran al mercado. Los productos africanos no entran a Europa. ¿Por qué? Destruirían su economía agrícola. ¿Y por qué? ¿Qué hacen? Le meten impuestos. ¿Ok? Entonces, el libre comercio puro no existe. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues México tiene que ser inteligente. ¿Sí? Aprovechar. Comercializar que dentro de su país, dentro del mismo país, los mismos alimentos. Sí, o sea, saber que tenemos. El problema es que no daría abasto. O sea, probablemente no daría abasto. Tienes un muy buen punto, porque tenemos una población muy grande, ¿sí? Pero eso no justifica el hecho de que tú dejes totalmente las fases del mercado, ¿sí? Y a la búsqueda de energéticos alternativos. El caso de Brasil es específico. El caso de Brasil, pues obviamente el presidente dice, no, pues es que mira, nosotros sí lo podemos hacer porque tenemos mucha tierra, muchísima. Entonces nos podemos dar el lujo de tener un pedazo para subsistencia y un pedazo para energéticos alternativos. En el caso de Brasil, lo han manejado bien porque sí es cierto, o sea, sí le han pegado mucho a la subsistencia, pero no al grado de dejar a un segmento de la población totalmente fuera. El caso de México, pues es éxodo rural cada vez más, ¿no? Sí. Bueno, y otro problema, el mismo caso de México, es que no sé de en qué punto partió, pero empezó México a importar y importar y importar. Y descuidó mucho su sentido agrícola, descuidó pues todo su tierra en sí la descuidó y descuidó a la gente que la labraba. Y ese ha sido un problema. Mira, no le quiero echar la culpa directamente a mi gente que un tratado de libre comercio fuera el culpable de todo. Pero yo no sé si es casualidad, pero el día primero de enero de este año, entraron importaciones de alimentos. Una suma creo que era de 4 dígitos, porcentaje, estratosférico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La gente sabía que el primero de enero del 2008, ¿la gente quién? Ciertos grupos de poder económico sabían que iban a poder importar alimentos y venderlos. Pues sí, señor, pero nada más que las exportaciones de nuestros productos no subieron igual. Entonces la balanza comercial, en el sentido ese agrícola, para México es deficitaria. ¿Sí? Clarísimo. Entonces, en ese sentido, esos productos que entran como productos de mercado, entran con un precio. O sea, la gente que lo compró, pues no le va a perder a su inversión. Entonces, digo, pues en ese sentido, no sé, o sea, parece que no se protegió correctamente probablemente la agricultura de subsistencia, sí. En eso sí hay evidencia empírica, o sea, hay números. Sí, donde se dice que hay gente que está quedando fuera. Y se está resolviendo como con la gente emigrando a las ciudades, nada más y nada menos. Pues claro, no por nada ahora es uno de los primeros ingresos en México. O sea, las regalías que se acaban dando de Estados Unidos. Ah, bueno, no hemos hablado de la emigración. Obviamente la del éxodo rural no nada más es al DF y a Monterrey. A Monterrey también ha sido una explosión demográfica terrible, ya no cabemos. Pero para Estados Unidos, y se va pura gente de estados, Durango, Michoacán... Bueno. Oaxaca, agrícolas. ¿Sí? O sea, también se va gente de Nuevo León, pero no es la mayoría. Es gente que antes se dedicaba al campo. Y mira, También es normal que mientras las economías progresan hacia al informacionalismo, ¿sí? O la industria, a la modernización, pues unos sectores tengan mayor preponderancia de otros. Pero eso no quiere decir que tú te olvides de ese sector. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, pues antes la gente se dedicaba 50% de la población a la agricultura, no sé, hace 100 años, 200, pues ahora son 2%. ¿Pero por qué? Porque la mecanizaron, la automatizaron, la eficientaron de una manera que no necesitan a tanta gente. Pero aquí los números dicen fríamente que no la hemos eficientado en cuanto a que, bueno, sí hemos exportado más en los últimos años, pero no hemos eficientado el hecho de que no nada más queremos hacerlo un mercado, sino queremos tener a nuestra población alimentada, tenemos que tener nuestra canasta básica asegurada y queremos que el gobierno no esté teniendo que aventarle dinero para subsidiar, ¿sí? Queremos a la gente ahí siendo productiva. Entonces, en ese sentido, nada más, ¿no? Yo creo que eso se ve a día a día, ¿no? Cuando tú vas a Estados Unidos, a las tiendas, son pocas las marcas mexicanas que, bueno, llegan a irse para allá, y cuando vas a una tienda aquí, cualquier centro comercial, ves más marcas americanas. Claro, no hemos entrado, no tenemos todavía una economía, o sea, manufacturamos cosas para terceros. Entonces, digo, ya los chinos tienen marcas de electrodomésticos. Entonces, el problema yo creo es que México se ha quedado rezagado. Nos hemos quedado rezagados, definitivamente. Y bueno, lo hemos estado... ¿Cómo se puede decir? No hemos perdido tanto, pero vamos perdiendo de poco en poco, lo que es igual. Entonces. Estamos peleados en el cómo, ¿sí? O sea, ya sabemos el por qué o para qué, pero estamos peleados en el cómo, estamos peleados en el Congreso, estamos peleados en partidos, ¿sí? O sea, señores, tenemos que tener un proyecto de nación, ¿sí? O sea, pues sabemos que hay ideologías muy extremas, pero no participes en polarizar más las ideologías. ¿A qué me refiero? Pues digo, democráticamente, bueno, tuvimos un cambio de poder, pero hay estructuras que no quieren permitir que ciertas ideologías permeen a la nación. Sin necesidad de decir nombres. Pero digo, publicado por Lorenzo Meyer y también compartido por mí, donde hay ideologías que supuestamente son las correctas, ¿sí? Y donde se dice que hay otras que no son las correctas. Entonces, bueno, si polarizamos más nuestras ideologías, ¿sí? Si no participamos en llevar a cabo las ideas que nuestros fundadores de nuestros partidos querían, y lo digo directamente, Gómez Morín, Partido Acción Nacional, ¿sí? Y llevamos al Partido Acción Nacional a lo que es ahorita, ¿sí? Con una corrupción endémica, sin tratar de justificar a otros partidos, ¿sí? Pues nos damos cuenta que estamos más preocupados en el cómo, ¿sí? Y en el poder, y en el manejo del mismo, y no estamos preocupados en cómo utilizar ese poder, que es político, para poder accionar políticas públicas que favorezcan el cambio sistémico de la nación, el cambio de las estructuras, las reformas estructurales, ¿sí? Para poder sacar adelante esta nación que lo tiene todo para salir adelante. ¿Sí? O sea, estamos peleados en eso. O sea, no queremos. No queremos tomar esas decisiones que... Bueno, si alguien lo hace, ¿por qué me voy a sentir mal? Si yo soy mexicano, ¿por qué si alguien más lo hizo y se da el crédito, qué problema tengo? No, y el otro problema es que esas decisiones ya debieron de haber sido tomadas ya de tiempo sido atrás. Tomadas. Entonces ahorita la reforma energética ya viene tarde, pero qué bueno que llegó. No criticamos el hecho que llegó, aunque no la han hecho, ¿verdad? O sea, hay una propuesta. Ok, la está teniendo el partido. Nadie más el PRD, bueno, no, ni siquiera están haciendo política ahorita, honestamente. Pero, bueno... Vamos a darle para adelante. O sea, PRI, bueno, hagan una alianza si es necesario. Las alianzas existen en otros países. Ha habido aquí. El Partido Ecologista se alió con el PAN. ¿Sí? El PRI están ahorita tácitamente aliados con el PAN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el PAN también sigue con la misma propaganda y con la misma estructura del PRI. No nada más con el corporativismo, sino con también el neoliberalismo y con ciertas maneras de perpetuarse en el poder. ¿Sí? Pero bueno, ya están ahí, señores. Aprovechen eso para hacer algo. Entonces, bueno, y el otro problema de México que ha estado pasando últimamente es que los cambios han sucedido en solo algunas ciudades. Las otras son las que realmente se han quedado estancadas y realmente no han generado un cambio productivo. O sea, son pocas las ciudades de México que están bien, y esas que están bien están muy bien en comparación a las demás. Mira, la división entre norte y sur en México, bueno, casi siempre ha estado ahí, o sea, el norte se industrializó por otras circunstancias y el sur pues siguió siendo una economía más tradicionalista. Obviamente, bueno, honestamente no ha habido un programa federal abierto para equilibrar la nación y, por ejemplo, bueno, se habla de lo que le llaman las ciudades intermedias, que es hacer que, por ejemplo, en vez de que migres a Monterrey, pues que migres a, no sé, Tuxtla Gutiérrez, o que migres a Puebla, o que migres a Jalapa, y darle crecimiento intermedio a otras ciudades para que sean polos intermedios y que haya un espectro menos pronunciado de gran urbe, megalópolis, a un rancho, ¿sí? O a un lugar de subsistencia. Pero la verdad es que no ha funcionado. ¿Y por qué? Pues porque los polos económicos están bien, bien específicos. Y ahora vemos que en esa realidad de los polos económicos, pues hay problemas sociales inmanejables. Pues la realidad es esa, o sea, y no que estemos diciendo y pidiendo que lo hagan a la fuerza. O sea, no todo es culpa de los gobiernos. La gente también tiene que hacer conciencia y darse cuenta que pues, la gente también participa. Como ahorita quiero en el siguiente tema, después del corte, pues, ay, si es que el gobierno, ¿y yo qué? O sea, si yo también quiero tener familia de 4 o 5 personas, si yo también quiero tener 4 o 5 automóviles, si yo también quiero servicios públicos para toda mi familia, pues yo también estoy estirando el hilito, ¿sí? Porque yo también quiero. Y si todo el mundo está así, pues ¿cómo podemos también cargarle las responsabilidades a los gobiernos hasta donde ellos no pueden? Aunque tampoco los exime de generar un bloqueo total y decir, oye, pues no hacemos nada y mejor nos dedicamos a robar y a hacer demagogia, que muchos gobiernos se han dedicado a hacer eso. Entonces, no sé, o sea, por ahí va, yo creo. Vamos a un corte y en un momento regresamos a Globales. En un momento regresamos a Globales. Vigésima Semana Cultural UDEM, del 3 al 11 de mayo. Exposición de artes visuales, espectáculos artísticos musicales, torneo de Scrabble, tango y más. Difusión Cultural UDEM. 10K Troyanos, tu reto. Este 11 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, Gimnasio UDEM. Para mayores informes, licenciado César Lara, clara@udem.edu.mx o al teléfono 8215-1332. Licenciada Laura Esparza, msparza3@udem.edu.mx, 8215-1334. Licenciado Jorge Mancera, jmancera@udem.edu.mx, 8215-1335. 10K Troyanos, tu reto. Horario de inscripciones, lunes a viernes, 9 de la mañana a 8 de la noche. Los sábados, de 8 a 13 horas. Último día de inscripción, viernes 9 de mayo. Inscripción, 100 pesos. Los primeros 850 inscritos obtendrán una playera. Trofeos a los primeros 3 lugares generales y por categoría. Habrá rifa de premios. 10K Troyanos, tu reto. Invitación abierta a todo público. El Instituto Nacional de Salud Pública ya abrió su convocatoria académica para la especialización en enfermería, las maestrías en salud pública, ciencias de la salud, nutrición clínica y el doctorado y posdoctorado en ciencias en salud pública. Disponibilidad de becas de CONACYT. Examen de Ceneval 13 de junio. Mayores informes consulta nuestra página www.insp.mx o llama al 01-777-329-3000 extensión 1504. Sé parte de la excelencia y relevancia en la salud pública. Difusión Cultural UDEM presenta Día Internacional de la Danza. Participan alumnos de la UDEM, Escuela Superior de Música y Danza, Universidad Autónoma de Nuevo León, academias particulares y compañías profesionales. 28 de abril, 5 p.m., lobby del Centro de la Comunidad UDEM. Entrada libre. 6 y 8 y media p.m., Teatro UDEM. Entrada general, 50 pesos. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro, Garza García. Informes, difusioncultural@udem.edu.mx o al teléfono 8215-1325. Venta de boletos en Ticketmaster, 83699000. Esta semana en la Hora Nacional. ¿Buscan trabajo? Todo acerca del portal empleo.gob.mx. 2008, Año Internacional de la Papa. ¿Conocen a alguien que no le gusten las papas? Y en la música, Jimena Sariñana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Sariñana. Te invito a que escuches mi entrevista aquí en La Hora Nacional este domingo que viene. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la noche por su estación favorita en La Hora Nacional. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Global ES. Les recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Ya estamos de regreso en su programa Global ES. Nos vamos a ir con el tema de hoy, que viene siendo las responsabilidades colectivas y comunitarias. Responsabilidades. Obviamente implica como si tuviéramos que hacer algo en común para obtener algo en común, ¿sí? Obviamente estamos hablando que del individualismo, del liberalismo social, ¿sí?, se transitó hacia la teleología o hacia la, o sea, hacia un fin, hacia dónde vamos. ¿Y por qué digo esto como introducción? Pues como que ahora nos hemos puesto la camiseta o nos hemos puesto la responsabilidad de que tenemos que hacer algo todos en contra del calentamiento global, ¿sí? Entonces, si antes no se había puesto el entredicho, antes me refiero, no sé, 1800, 1900, no se había puesto el entredicho el hecho de que posiblemente la actividad del hombre estuviera teniendo repercusiones en cuanto a su medio ambiente, pues ahora como que se ha aceptado. O sea, ya es mainstream, ya es un discurso aceptado. Aunque probablemente sea, no sea totalmente 100% cierto. Ya como que se nos ha vendido el hecho de que participamos de manera directa o indirecta en el calentamiento global. Entonces, como que se ha manejado como una manera de decirnos que tenemos una responsabilidad compartida por arreglar el problema que nos aqueja a todos como sociedad. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las responsabilidades comunitarias? ¿Y cuáles son las responsabilidades individuales? Entonces, yo aquí es donde veo en esta dicotomía, donde veo el gran problema. Porque de hecho veo que lo estamos manejando como algo comunitario, ¿sí? Como que algo que tuviéramos que arreglar en un espacio público, ¿sí? Y no que esté mal, de hecho las cosas se arreglan en el espacio público. Pero sin el hecho de tener que cambiar concomitantemente nuestro espacio privado. ¿Y qué quiere decir? Que yo no voy a arreglar algo discutiendo en el espacio público por el bien de la comunidad, en una responsabilidad colectiva, si yo no soy congruente, individual, independientemente, no participo en la resolución de ese mismo problema. ¿Y qué quiere decir? O sea, el otro día estaba en un sitio de estos de social network, de redes sociales, donde estaban llamando a cabo a una junta global, ¿sí? Varios países del mundo se pusieron de acuerdo para apagar la luz el sábado, el 8 de abril creo que fue, de 8 de la noche a 9 de la noche. Y yo critiqué, les dije, mira, no está mal lo que estás diciendo, pero se quedan buenas intenciones. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que estás diciendo, señor? ¿Quieres apagar la luz? ¿Quieres volver a las tinieblas de una manera protestando a alguien que te brinda un servicio, que es la Comisión Federal de Electricidad, en el caso mexicano, ¿sí? Que se esmera por darte un servicio, que normalmente no es el mejor del mundo. Pero ¿quieres volver a las tinieblas en una manera colectiva para darte cuenta que, estoy en una conciencia global y participé? Por lo tanto, después de que prendí la luz, después de las 9 de la noche, puedo participar y puedo seguir individualmente en mi vida sin cambiar cosas en mi individualidad que colectivamente y comunitariamente se vean ya como agregados de participación, ¿sí? De todos. ¿Y qué quiere decir? Yo les dije, mira, o sea, apagas la luz. Quieres volver a las tinieblas, señor. Pero no quieres irte caminando a la discoteca. Y no quieres bajarle al consumo a tu televisión. Y no quieres tener menos hijos, porque, pues, ¿por qué? Si eso también afecta directamente, no es culpa de los gobiernos, Si tenemos 100 millones, pues no es culpa del gobierno. De hecho, democráticamente nosotros podemos tener los hijos que queramos. Así es la India. La India nunca les han limitado a la población. Bueno, están tratando de hacer. Pero no le quieren hacer como le hicieron los chinos, tratando de quitarles la vida a la gente que tiene hijos de más. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? El hecho de que por más de que yo hable, de que tengo una responsabilidad compartida y comunitaria, si yo no estoy dispuesto a poner mi grano de arena y a sacrificar mi consumo, que a la postre se ve como un agregado a una comunidad, pues no voy a lograr nada. Porque por más de que pueda tener una idea comunitaria de cómo deben de ser las cosas en este mundo contemporáneo, donde ya vemos que nos quieren asustar por todos lados, porque mira, el mundo no se va a acabar. O sea, nos podremos extinguir nosotros, ¿sí? Se extinguiría la especie humana, pero el planeta en 3 días se sacude la humanidad y se vuelve a arreglar el sistema, como pasó con los dinosaurios, ¿sí? Ha comprobado que vino un asteroide y el sistema se desequilibró a un nivel de que se extinguieron los dinosaurios, pero vinieron otras especies. Entonces, mira, como que estar metiéndole miedo, se ha vuelto un cliché, y también se ha vuelto mucho en de que compra tu camisa verde para que seas parte de la comunidad verde y arregles el cambio. O sea, compra tu camisa verde, pero nadie te dice reduce el consumo, vete a pie, ten menos hijos, que es lo más doloroso. No compres 4 celulares, no compres 3 automóviles, ¿sí? Entonces, en ese sentido es a lo que voy. O sea, que responsabilidades compartidas, claro que deben de haber. Debe de haber espacio público, debe de haber espacios compartidos. De hecho, la libertad, según Rousseau, se obtiene en el espacio público, ¿sí? Nada más que en esas asociaciones civiles, ¿sí?, de intereses comunes, pues obviamente es gente que congruentemente en sus casas participan en lo que promueven públicamente. Y entiéndase población, pueblo, ciudadanos y políticos. Entonces, ¿a qué voy? Pues no le podemos estar aventando la paleta a los políticos todo el día, pues porque si no hicieron no sé qué, y si no, también son culpables, obviamente. Si permiten, por ejemplo, a nivel de poder real, que ciertas empresas contaminen de más, ¿sí? O que se quiera arreglar todo con mecanismos de mercado, con los famosos emisiones de carbono y el intercambio de los bonos de las mismas, y creyendo que todo se va a arreglar a nivel burocrático, pues no. Estoy de acuerdo con que se debe crear una conciencia y también debes de realizar tus acciones en base a esa conciencia, pero pues tienen que poner también un límite, por ejemplo, en la venta de autos. ¿Eso sería una solución? Pues sí, nada más que, por ejemplo, en el caso de Monterrey, pues obviamente, pues por cómo vas a limitar el auto, si es el símbolo de la modernidad. No, entonces, pero como permitimos que haya tantos coches, mira el problema que tenemos de tráfico ahora. Entonces, ahí es, y yo no lo voy a decir abiertamente, que digo que las ensambladoras y que las vendedoras de autos le den dinero a los políticos. No, no lo voy a decir, porque no tengo ni evidencia, ni creo, ni me gustaría que fuera cierto. Pero los gobiernos, pues también dependen de un complejo burocrático empresarial, donde pues reciben impuestos, ¿sí? Y donde la ciudad, pues no nada más es política, no nada más es una burocracia política, sino que la ciudad es una ciudad industrial, ¿sí? Y obviamente, bueno, ¿qué queremos? Si queremos en verdad, pues no vamos a hacer una ciudad ahorita verde, bueno, ni siquiera del conocimiento como nos la venden, Oxford, pues no somos Oxford. Pero, pues oye, si queremos hacer una sociedad industrial, posindustrial, pues hay que educar y analizar el hecho que esos tipos de sociedades tienen una realidad sociopolítica resultante y concomitante. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos ser la ciudad punta, ser el estado del progreso, pues tenemos que darnos cuenta que la idea del progreso va ligada con la idea de un resultado, un efecto, ¿sí? Que es el resultado de una causa, que la causa es querer ser mejores en un sentido socioeconómico. Pues nos tenemos que aguantar y acostumbrar. Nada más no achacarle a los gobiernos la responsabilidad de todo. Pero sí, obviamente, que tratar de que ellos sean democráticamente un reflejo de lo que la sociedad culturalmente quiere para su vida diaria. ¿Y qué quiere decir? Oye, señor, si quiero que por favor me ayudes con un servicio público que es una transportación, pues abócate a eso, para que yo me transporte y pueda yo arreglar el problema de no tener que conducir un coche. Entonces, también tiene que haber una participación, ¿sí? O sea, una asociación civil tiene que participación con una sociedad pública y política, porque si no, no avanza. Entonces, en ese sentido, tiene que haber pues una homologación más o menos de los intereses de la población, lo que es una representación en política contemporánea, nada más, que se lleve a cabo de una manera pues un poquito más a como se planeó originalmente. Bueno, yo siento que esto, toda esta campaña que está haciendo de calentamiento global, ya es un proceso ya más como que de mercadotecnia, como tú estás diciendo. Sí, no, claro. O sea, ya es de que pulseritas. Sí, y camisas, ahora soy verde ahora, porque ajá, no sé qué. Oye, pues déjame ir a tu casa a ver si es cierto que eres verde. Porque yo te veo aventando cosas y yo te... O sea, es que ese es el problema, que acabamos entrando en el discurso de algo porque se convierte en una moda y nos queremos sentir parte y porque creemos que ya tenemos esa conciencia. La conciencia va de la mano con una acción, ¿sí? La acción es el catalizador para la conciencia. Y bueno, y viceversa, ¿sí? Pero obviamente vamos a ver, o sea, si yo lo que yo hago en mi casa, si yo lo hago y yo me indoctrino a hacerlo como una política privada de mi familia, mía, que enarbolo, pues ya no me va a costar trabajo en un espacio público poderlo hacer. Entonces, tampoco no quiere decir que no se deban de aplicar políticas públicas para tratar de cambiar. Nada más que, pues, uno, es más difícil querer cambiar a lo privado desde lo público. O sea, a mí no me gusta que me esté viniendo a decir el gobierno, oye, pues, pórtate bien y limpia tu casa. Oye, yo ya lo hago, señor. Entonces, nada más te lo estoy reflejando. Pero también, bueno, cuando estamos en momentos de crisis, pues, a veces, pues, se tiene que restringir la población y se tiene que restringir ciertas actividades de supuesto progreso. O sea, que cuestionarlo nada más, en sí. Claro que sí. Bueno, esto fue todo en su programa Globales. Los esperamos la próxima semana, miércoles a las 5 de la tarde. José Luis, muchas gracias por habernos acompañado, Juan Carlos. Gracias. Y un servidor, Francisco Ramos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Ya sabemos qué acontece en el mundo. Globales. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Diezca Troyanos, tu reto. Este 11 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, Gimnasio UDEM. Para mayores informes, licenciado César Lara, clara@udem.edu.mx o al teléfono 8215-1332. Licenciada Laura Esparza, msparza3@udem.edu.mx, 8215-1334. Licenciado Jorge Mancera, jmancera@udem.edu.mx, 8215-1335. 10K Troyanos, tu reto. Horario de inscripciones, lunes a viernes, 9 de la mañana a 8 de la noche. Los sábados, de 8 a 13 horas. Último día de inscripción, viernes 9 de mayo. Inscripción, $100. Los primeros 850 inscritos obtendrán una playera. Trofeo.